somos. Una canción escrita en un determinado ritmo no respondía a la estructura, se le decía aire de. Sí. Entonces, si es una chacarera que no tiene la estructura de una chacarera, es un aire. Yo estoy chacarera. Un poco en desacuerdo contigo. O aire de samba. No, te digo. Bueno, de, sí. De esa manera, antes se identificaba cuando algo no estaba dentro de lo, claro. Digamos, de la estructura. Se le ponía aire de. Yo he hecho como una especie de análisis de esta cuestión y me parece que es una. Podría catalogarse, en vez de aire de, sino. Como canción con ritmo de chacarera. Ah, también. Me parece sí, que sí, es un poquito sí, más sí. cercano a lo que es. Queda más bonito en todo caso, decir canción que aire, está bien. Las dos cosas, el aire es lindo también. No, bueno, el aire depende si no está contaminado, pero bueno. Deje de hablar tonterías, perdón, Pablo. Nervioso. Te quería preguntar también, hablaste de uno de tus referentes que era el Rally. Sí. ¿Qué otros referentes musicales tenés aparte de él? Bueno. ¿Has tenido, tenés? Claro. Vos sabés que esto es como el fútbol. Acá entras la sierra. Sí, somos todos de River, sí. No vivo de eso. Ah, bueno. Acá entras la sierra, por ahí uno quería ver partidos. Pura suerte diciente, pero bueno. Acá entras la sierra, uno quería ver partidos antes. ¿Y qué pasaba? Teníamos el tele y tenías Boca, River, los que estaban en la primera. Y, por ejemplo, la mayoría de la gente de acá es de estos equipos grandes. Grandes, ¿no? ¿Qué sé yo? Importante. Importante, sí. ¿Y qué pasa? Poca gente de Belgrano, de Talleres, de Instituto, de Junior, de Córdoba, porque lamentablemente eso acá no llegaba de alguna forma. Llegaba en la radio, llegaba en cosas que nosotros en nuestra edad no escuchábamos. Además que, digamos, la sierra no separaba mucho de Córdoba capital. También. Claro, entonces, ¿qué pasa? Con la música pasó lo mismo. A ver. Ah, bueno. Hola, hola. Hola, hola, don Zurdo, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Qué tal, amigo César? Aquí estamos escuchando tu programa, está buenísimo y con el invitado que tenés, realmente un lujo ahí, Pablito Reyes. Muy bien, gracias por estar en la sintonía, Zurdo. Ahí ya te mandamos el mensaje. ¿Sí? Me dijiste, ¿sí? me mentiste, me dijiste que tenías un teléfono a disco y mentira. No, bueno, pero vos sabés que por ahí, viste, se conecta, viste, entonces puedo hacer alguna llamadita. Está muy bien. Bueno, Cesarito, bueno. Acá te manda muchos saludos la Tete y dice que le pongas Pasacalle del Amor. Decirle que la respuesta a eso se la doy después en privado. Vamos bueno, ahora. Bueno. El próximo tema va dedicado para ustedes. Bueno, gracias, César. Abrazos. Chao, chao. Un maestro, Zurdo. Gracias por el saludo, por estar escuchando. Y bueno, lo del pasacalle es una cosa que después vamos. Hay una historia. Hay una historia, pero. Un embrollo. No, yo no tengo mucha idea. Acá me contestan, tengo un mensajito de la misma que nos mandó recién, que dice, sí, César, somos todos del más grande, River, el blanco y rojo, colores de mi corazón. Bueno. Dice Mabel. Ahí está, excelente, sí. Mami. No, no mandes más mensajes porque yo sé que te pones cargosa. Si no venía a hablar acá el programa, que estamos de y acá 3, tenemos 4. Otro mensajito más que ha llegado, que dice, felicitaciones, Pablo, me encanta la selección de temas que elegís para cantar y también felicito a tu mamá. Por lo que te dijo, porque es cierto que te haces querer y lo que transmitís es muy lindo. Bravo, mucha suerte, y lo dice Sandra. Bueno, un abrazo enorme para Sandra. Después tenemos también. Ah, ¿quién llevó un mensaje? Recién engancho la radio, che, manden un saludo para los changos, dice Germán. Ahí también me dedicó un temito, Germancho. Bien. Bueno, ya estaría eso. Pero dice Mabel que no manda más, pero no promete nada. Bueno, déjame terminar una idea. Che. Espere que acá llegue otro mensaje, amigo. Un aplauso para Pablo y que haga publicidad del negocio nuevo, dice un muchacho con el que estuvimos recién acá, un tal... Linda achura para la parrilla, ¿no? Es el Rodrigo. Bueno. Siguiendo con la idea, sí. ¿Verdad? Que te estaba diciendo, que ya un poco me estoy olvidando. Yo también. Bueno... En antes solamente se podía ver a través de la tele esos partidos, entonces la mayoría de la gente era como de River Boca, digamos. Con el folclore acá, me sí. parece a mí, todos son somos opinólogos, ¿no? Que ha pasado lo mismo. Acá entró una cultura o una música santiagueña muy fuerte, digamos. Y acá también siempre hubo músicos, artistas, gente impresionante que ha escrito cosas muy lindas. Sí. Ha hecho, por ahí tenemos como una corriente más cuyana dentro de nuestra música. Totalmente. Así toquemos uh-huh. una chacarera, tiene otro ambiente, sí. otro sentido. Sí, lo que ¿viste? Da hasta la misma tonada nomás, ya nos diferencia en la manera de interpretar los distintos ritmos. Bueno, y en esos tiempos en que la gran montaña nos separaba más que ahora, el folclore cuyano era el preferido de nuestros viejos. Exactamente. Y digamos, el boom de la chacarera es como reciente, el tiempo pasa tan rápido. Exactamente. Pero bueno. Entonces, volviendo a tu idea de las músicas que me criaron, fue un poco como con el fútbol, de que tuve esta corriente santiagueña, ¿viste? Por ahí escuché muchísimo rally, escuché después, como que me fui haciendo viejo y fui empezando a escuchar a los raíces. Empecé a escuchar capaz Atahualpa, Cafrune, uh-huh. pero empecé con rally, empecé con Orellana Luca, con empecé a escuchar Jacinto Piedra me gustó muchísimo. Son cosas que yo las considero como que actualmente podrían estar tranquilamente sonando como si fuera una canción de hoy. Gente que ya que miraba, proyectaba un poco más, ¿viste? En la calidad de la poesía es en lo que hace que reviva a través del tiempo y siempre sea actual. La calidad del músico, del poeta, hace que la cosa nunca envejezca. Y escucharlo a Atahualpa, escucharlo a Cafruna, escucharlo a los mismos chalchaleros, escuchar a los viejos músicos, la tropilla de Huachipampa, acá todo el folclore cuyano, que por ahí es, digamos que el nuevo avance de estos nuevos ritmos que vinieron, que siguen siendo nuestros, porque son todos argentinos, ¿sí? Mucha gente ya lo... se escucha más en Villa Dolores, por ejemplo, la música cuyana, sí. que desde... ponerle sí. de las Rosas para acá. Estoy totalmente de acuerdo. Los dolorenses todavía conservan... Se lo viven más. Ese acervo cuyano de la cueca, la zamba, sí. la tonada, bueno, con el cogollo y todo. Ellos lo siguen manteniendo, pero muy fuertemente... Sí. La mayoría de los grupos, los solistas dolorenses lo siguen manteniendo, tal vez sea por su cercanía con San Luis, porque es que cuenta la leyenda que se le jugaron a un partido del Truco a Villa Dolores, el gobernador de Córdoba y el de San Luis, ganó el de Córdoba. ¿Viste? Claro. Y si no salimos puntanos, ¿no? ¿Qué? Joder. Claro. Bueno, mi papá es de San Luis, ¿viste? De claro. Quine, y de yo Quine. Por ahí tengo ahí un poquito, me gusta un poco lo cuyano, me gusta. Es muy lindo porque tiene mucho mucho contenido la letra. O sea, el folclore cuyano es un folclore para escuchar. Sí, sí. Lo tenés que escuchar, tenés que estar atento a todo porque hay frases que son maravillosas. Sí, sí, y hay guitarristas excelentes. Hay que aprender a escucharlo, ¿viste? Pero... Bueno, vamos con otro temita. Bueno, me arrebatás nomás, no me dejas ni pensar. No, porque es así, acá el tiempo es tirano. Ahí, ya que estaba mi madre ahí escuchando y mandando como 500 mensajes, voy a cantar una canción que estábamos hablando hace ratito que me la pediste, fuera del programa, que es una canción que yo le escribí a mi abuela. Estas son canciones que hice hace muchísimo tiempo, entonces tienen otra madurez mental, digamos. Yo hice una mitad de una canción cuando mi abuela estaba viva. Y después me fui a ir a Córdoba y al tiempo... encontré y hice la segunda mitad. Entonces esta canción es para mi abuela y habla un poco de cómo era ella y cuál era su felicidad, porque era una mujer que podríamos decir que la encontrabas cuando dicen esa vieja de bla, bla, bla, bla, y tenía algo que me costó darme cuenta, sino cuando fui más grande. Se llama Abuela Mecha la canción y espero que me salga la letra y que les guste. Seguramente las dos cosas serán así. Dale. Ojalá. Thank you. Siempre ella sentada en su sillita, contemplando la vida, pensando dónde fue su alegría. Entre sierras vive su mente, contemplando su suerte de ver al sol salir con tanto verde. Silencio de noto en sus ojos, me está brillando su risa. Los nietos llegan, ay, si abuelita, abuelita Mechita, prepara tus comidas. Ahora tu casa no está vacía. Porque vivo yo. Vamos a la segunda. La vieja loca se pone cuando a sus nietos pelean, a uñas y dientes los venera. Corre hasta la despensa, siente que el mercado no alcanza, heladera llena, nada le falta. Silencio de noto en sus ojos, lágrimas sobre su rostro, el año entrante brillarán sus ojos. Abuelita Mechita, prepara tus comidas, ahora tu casa no está vacía. Denodadamente buscando la manera de ella producir un mensaje de audio que nos acaban de enviar. ¿Cómo hacemos? ¿Va a ver? Vamos a ver. Vamos a ver si lo podemos escuchar. Un segundito, Pablito, no se me ponga nervioso. Sí, no, estoy afinando porque el calor acá ha hecho estragos con conmigo y con la guitarra. Ah, no, muy bien. No creo que fue el calor. Bueno. Bueno, este saludo es para saber quiénes somos, que me contó un pajarito que están en el aire, así que quería saludar desde aquí, desde Buenos Aires. Un saludo muy especial, César Ramírez, de parte mío y de Freddy López. Te deseamos muchos éxitos, como siempre, ya te vamos a escuchar cuando vayamos a Córdoba, supongo, porque acá es medio complicado escuchar, pero sé que estás ahora en este mismo instante en el aire. Así que muchos saludos para vos, para toda la familia y para todo el valle que tanto amo. Le decimos gracias, aunque no nos va a escuchar, pero ya le vamos a contestar como corresponde su mensaje. Y a ver, para. Y había otro audio por aquí, lo vamos a poner. Ah, no, un mensaje fue eliminado, o sea, era un mensaje de audio, pero lo... Suena arrepentido. Sí, parece que... la que habló recién es Lali Enciso, señora de Freddy López, que es el autor de la zamba que es cortina del programa, para saber quiénes son, grandes amigos de allá del lado de Becker, en la provincia de Buenos Aires, que todos los veranos vienen y, bueno, tenemos el gusto de compartir guitarreada y que, bueno, casualmente nos conocimos con ellos a través de El Grito, a través del programa, que cuando estaba acá en Nono, nos conocimos con ellos y, bueno, y se creó una amistad muy, muy linda que sigue en el tiempo y que siempre están presentes. Así que Bueno, el agradecimiento, seguramente Lorena nos debe estar escuchando. Bueno, continuamos. Así nomás, sin que me dé ningún comentario más, cante. Porque para eso vino. Vine a cantar, digamos. Sí. Bueno, no te voy a hacer caso, a mí me gusta presentar lo que canto. Yo no canto por cantar. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ir con otro tema para el pueblito. Es una canción que la hice después de que Juan Dana pintara el mural al lado de mi casa. Yo vine de Córdoba, cuando lo pintó yo estaba en Córdoba. Entonces un día vine y me lo encontré. Es un mural que queda frente a la plaza y el mural es hermoso, queda del lado paralelo a la iglesia, digamos, sobre la calle Sarmiento. Y el mural se llama Homenaje a la Energía de la Tierra. Homenaje a la Energía de la Sierra. Entonces yo vine de Córdoba y me encontré con el mural y sobre todo con ese título. Y a raíz de ese título y mi distancia nació esta canción, Más Serrano y Orgulloso. Así que bueno, espero que les guste. Ya la he escuchado y me gusta, así que cantar. Pero te gusta a vos, esperá, vamos, aquí dice bueno, gente. Bueno, pero yo quiero recomendársela a la gente también. Bueno, pero... dale. Rinconcito del mundo, donde se arropan sueños, donde la vida nace, nace en mi sentimiento. Trabajando muy duro, cuidando nuestra tierra, si es que con ella quedan más que senderos cortos. Siempre que uno mano presta para aliviar las penas, el serrano orgulloso, serrano y orgulloso del pueblo en que he nacido, entre los cerros vivo y aquí tendré mis hijos. Segunda. No importa las miserias, no importa el que no tenga, para pagar la vuelta, si hay guitarreada venga. Bueno, César. Chacareras y zambas y unas cuecas cuyanas que los parientes traen cortando la semana. Última nomás. El nuestro de estar muy unidos, quitando las tristezas, cortándolas con vino, serrano y orgulloso del pueblo en que he nacido, entre los cerros vivo y aquí tendré mis hijos. Muy bien, muy bien, muy lindo. Dedicada para Juan Dan. Dedicada para él. Ahora sí, ah, te mando otro mensaje que llegó recién, también es de un tal Juan Pablo, que es más conocido como Juanpi, que también que manda saludos y bueno. Bueno, te mando un saludo grande, Juanpi, te admiro mucho y te quiero un montón. Él me dijo lo mismo de vos, así que no sé cómo por dónde vendrá la cuestión, porque son primos por eso. Así, medio lejano, ¿viste? Pero... En primo. Claro, sí, también. Sí, sí, sí. Los libros, me encantan los libros de Juanpi. ¿Ah? Que los libros de Juanpi me encantan. Ah, sí, escribe muy bien, va. Es mi hijo, por ejemplo. Claro, y bueno, y sí. Bueno. Acá el padre se cae en las babas, tiene el barbijo de babero. Lo que te quería preguntar, y si me había olvidado, por eso, este es para acordarme. Claro, a mí me da miedo porque parece un examen. No, ¿viste? No, es una ayuda a memoria. Ah, okay. Te lo había preguntado antes, pero fuera del aire, el tema de si alguna vez habías grabado alguna canción y si tenías intención o en un proyecto futuro de grabación. Sí, bueno, tu pregunta. Yo grabé cuando teníamos una banda acá en Nono, que se llamaba Crepúsculo de Luna, con Germán Molina y los otros chicos. Y grabamos un disco en el estudio de Las Pelotas, el estudio de Los Ángeles, uh-huh, de Félix Valls. Hicimos un demo de 5 o 6 canciones, todas interpretadas, ¿no? Ninguna nuestra. Y a mí me encantaría grabar, pasa que soy bastante pobre. Y pero bueno, siempre tengo como, ese es como mi norte, claro, grabar, porque tengo varias canciones que me gustaría mostrar y poder difundir. Por ahí soy medio parco con las palabras, o me cuesta esto de la difusión. Claro. Me cuesta esto de la difusión, claro, a mí. Las tecnologías me matan, pero me encanta la idea, y el año que viene, ahora después del verano, tengo la idea. Todos los años voy diciendo el año que viene. Entonces, me encantaría que este sea el último el año que viene, para grabar algo propio. Un tema recurrente con todos los artistas es la falta de apoyo de la parte pública, de la parte privada también, al arte, sí, a la música, a la pintura, a la poesía, al escritor en general, al músico. Es como que no hay todavía una conciencia de lo que nos dan. Sí. Es más, todavía se discute que el músico tiene que tocar gratis, que el escritor tiene que regalar sus libros. No es así. O sea, le estamos faltando el respeto al arte de una manera realmente increíble. Y bueno, y pasan los años y seguimos diciendo lo mismo, y no hay ninguna institución, ninguna entidad, nadie que se ocupe de darle apoyo al artista. Porque en este caso es un anhelo legítimo de un músico de poder grabar un disco. Pero ¿por qué siempre tiene que ser que ese músico dependa de sus recursos solamente? Claro. O igual que el escritor, que tiene que depender de sus recursos para poder presentar un libro, cuando la cosa tendría que ser distinta. Sí, sí. Por ahí tendría que haber espacios, tendría que haber dentro incluso de los gobiernos comunales, municipales, provinciales, algún fondo de las artes por que ahí, ayuden. Por ahí, como es una ciencia o algo tan humano, se ha generado una conciencia de decir que la gente, hablando del común de la gente, ¿no? De decir, me lo merezco a esto, me lo tienen que dar, y está bien porque es algo necesario para la gente. Obviamente. Pero eso tiene su trabajo y eso vale y eso cuesta. Y por ahí es difícil entender que cuesta muchísimo, no sé, me pongo un poco reflexivo, es como, sin ofender a ningún albañil, porque yo lo he sido, el albañil es como si un albañil que trabaja 8 horas diarias se tenga que comprar una cuchara de albañil, la cuchara le salga 15.000 pesos. Y va a estar trabajando, no sé, va a estar trabajando en esa obra para pagarse esa cuchara. Bueno, a eso nos pasa con las cuerdas, con claro, los instrumentos. Lo que pasa es que sí, los oficios están bien, digamos, bien valorados, porque es algo material que necesitamos que alguien lo sepa hacer. El arte es algo que se disfruta y de pronto se cree que es una cosa suntuaria, que no, sí, sí, que, sí, sea, que el músico, el artista en general se dedica al ya arte. Ya nació tocando y va a hacer eso. Que no, no trabajan. Que no trabajan, que no es un trabajo ser artista. Así que bueno, para cambiarlo vamos a tener que caminar unas cuantas leguas a pata. Y es un trabajito de hormiga, pero que pienso que la mayoría de los artistas estamos dispuestos a hacerlo. ¿Y sí? Porque para eso hemos venido, digamos, para cantar. Bien, otra entonces. Well, y sí, hombre, porque nos queda muy poco tiempo. Bueno, esto, ¿pero sí, la última está? No, nos quedan dos. Nos quedan dos canciones. Sí. Mira, si querés, hago una mía. Y cierro interpretando una. Perfecto. Porque vos me has dicho, hace toda no, canción estúpida, pero... No, dije que hiciera lo que se... Lo que nazca. Sí. Bueno, listo. Esta canción es la última que escribí, que hicimos con mi amigo Andrés, ¿no? El gran negro. El gran negro. El gran cantor. Sí, sí. Es como parte de lo que hacemos. Sí. Yo no tocaría, digamos, lo que hacemos si no estuviera todo él. Seguro, un gran bajista... el negro, le decimos, sí, su nombre, Andrés Pedernera. Andrés Pedernera. Y bueno, con él siempre componemos, músico, hacemos música, por ahí me trae una idea. Y gran persona también. Me trae una idea y me dice, ponele letra o viceversa. Le digo, che, mira, tengo esto, y así hacemos. Esta canción la escribí el año pasado, no tiene nombre, pero era con la idea de volver al pueblo, ¿no? Ya queriendo armar el bolso y, claro, y venir. No es nada, es una canción. Bien. Nada más. Listo. ¿Eh? Me encontré con un sueñito que me dijo que volvía a encontrarme en mi tierra querida. Los recuerdos me invadieron, parecía que jugaba en el patio, en la escuela y las casas. Volver a ver a mi madre, tomar unos ricos mates, hablar de mis ausencias y sus pesares. No, no te encuentro ahora que ha pasado el tiempo y aquí estoy de nuevo, más viejo. No vaya a creer. Estás viejo. ¿Qué podemos decir con pura suerte? Son una estrella que ilumina mi camino, mi norte es el oeste, desde chico. Mis amigos me dirán que cante unas chacareras mientras vamos bebiendo las penas. La distancia me hizo ver que la vida es una sola, ama, ríe, juega y llora. Ahora no, no te encuentro ahora que ha pasado el tiempo y aquí estoy de nuevo y te quiero. Muy bonito. Esa no la había escuchado tampoco. ¿No la había escuchado? No, esa no la había escuchado, así que me sorprende gratamente. Bueno, para ir cerrando ya este grato momento, al cual le faltó un poco de líquido porque se seca la garganta. Líquido sinovial. No. Bueno, contanos en qué lugar estés presentado. Lugares, digamos, espectáculos, radios, por dónde has andado. Bueno, mi carrera como solista, entre comillas, o propia de hacer esto, tiene muy poco tiempo, digamos. Hará un añito y medio, dos, que empezamos a decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a mostrar esto, y esto es lo que somos, lo que hacemos. Pero yo toco desde los 11 años, y empecé con una banda, con Germán, Franco, Andrés, Luquita, y se llamaba Crepúsculo de Luna. Crepúsculo de Luna, sí. Y por ahí tuve la suerte de empezar y tocar, y tocar, y tocar, muchas gracias. Tocar, tocar, tocar. Tocábamos, no sé, inviernos del pueblo, inviernos de estos fríos que éramos chicos, ahora 10 años atrás, 9 años atrás. Dos veces al mes, tres veces al mes, que es bastante para acá, porque acá en el invierno lamentablemente cuesta muchísimo poder tocar y que te valga tu trabajo, ¿viste? Entonces, ahí empecé como en los escenarios, porque antes era como muy de mi casa, claro, tocar ahí en la pieza. Y ahí empecé a tocar, empecé a soltarme, a perder un poco la vergüenza, la timidez, ¿viste? Que todavía tengo, pero bueno. Sí, en gran cantidad. Y empezamos a tocar con los chicos. Un día agarramos y dijimos, bueno, vamos a ahorrar cierta cantidad de toques, porque con la otra plata, ¿viste? Vivíamos. Claro. íbamos a comprar un equipito de sonido. Y ahorramos varias fechas y nos compramos una consola, unos parlantitos. Ya empezamos a darle otra seriedad, si bien todos estábamos estudiando, Germán laburaba ya, me parece, todo en el Carena. Y ahí empezamos a querer hacernos valer un poco más, digamos. Después surgió la idea de irme. Cuando terminé el secundario, me ofrecieron una beca de la Universidad de Villa María. Me fui, extrañé mucho, me volví. Pero siempre quise seguir con esto, digamos. Esta es mi pala, digamos. Claro. Entonces, si bien he hecho otras cosas a nivel musical, bueno, después empecé a tocar una banda de Mina Clavero con un chico que se llama Ayrton Rodríguez, que hacíamos lentos de los 70, 80. Oh, eso nunca. Era hermoso. Y bueno, la instrumentación de ese grupo era él que cantaba, yo tocaba la eléctrica con la pedalera de multiefecto y hacíamos ahí. Había una batería, ya era otra música, ¿viste? Muy lindo, muy lindo. Me acuerdo que empecé en un verano, ¿viste? Y yo me compré una pedalera que mi mamá, o sea, me la compré yo, pero mi mamá me decía, ay, Pablo, otra vez vas a gastar. Pues yo siempre tengo una moneda y la gasto en esto. Otra vez vas a gastar en... Le digo, sí, mami, ¿qué voy a hacer? Y a raíz de que compré esa pedalera, con conexión con Abel Venegas, un músico de Mina Cabrera, un genio, se la compré a él. Ojalá que nos estuviera escuchando y ya lo vamos a invitar. Se la compré a él y él me recomendó con este otro chico, Ayrton, y ese verano tocábamos hasta dos veces por noche a veces. Y con dos semanitas me pagué la pedalera. Entonces le dije a mi mamá, ¿viste? ¿Viste vos? Una cosa lleva a la otra. Bueno, después empecé con esto de tocar solo con el Andrés, empezamos a hacer lo nuestro. Cuando me fui a vivir a Córdoba, no lo tenía Germán para cantar. Entonces alguien tenía que cantar. Y cantaste. Y ahí empecé a cantar, en la facultad empecé con el coro, ya empecé a estudiar un poco más el aspecto. Y estuviste en una orquesta también, como tocando un instrumento, ¿no es así? Sí, sí, sí. Estuve tocando la flauta traversa en la orquesta de vientos del Concert hace 2 años atrás. Fue una experiencia hermosa porque ya es otro aspecto totalmente distinto al vestido con toga, ¿no? Había que ir ahí, en algún toque había que ir de camisita, con ese señor. Claro, claro, nos señor. Poníamos bonitos, ¿viste? Qué después bien. Salíamos de ahí y ya pasaban otras cosas. Fíjate vos, ¿cuántos años tenés, Pablo? Yo tengo 25, estoy por cumplir 26. Y tenés toda una vida de música en distintos órdenes. Así que, pero se nos acabó el tiempo, Pablito, así que te voy a pedir la canción de despedida. Bueno, y ya vamos a cerrando el excelente. Bueno, primero que nada les agradezco, la pasé muy lindo. No, te agradecemos nosotros a vos. No estuve nervioso, jodo nomás, pero me encanta este ambiente de poder expresar, poder decir lo que uno cree, ¿no? Esta canción que voy a hacer es, ya hablamos un poquito de los cuyanos, vamos a ver cómo me sale, vamos a hacer una tonada. Eso. Con el permiso de la mesa, hemos chacarerío mucho. Eso. Y se le dedico a un desencuentro amoroso. No. Ah, sí. Eso nunca falta, ¿no? Escuchá, la tonada dice que es el amor imposible, tal vez el más verdadero. Se ama porque se ama, sin interés y en silencio. Solo sentires se entregan, solo sentir se recibe. Y el sufrimiento engrandece el alma de quien lo vive. Benditos sean entonces los amores imposibles. Tenían las hojas mustias, sin vida rozando el suelo. Sufría la enredadera, solita su desconsuelo. Mas vino el azul destino, con manos de jardinero y al lado de un árbol joven plantó su vencido cuerpo. Se amaron desde ese día la enredadera y el ceibo. El ceibo le dio su apoyo, su savia, sus flores nuevas. Entonces volvió a ser joven y bella la enredadera. El ceibo buscaba el alma y el alma creció con ella. Se amó luego su hermosura, la amó primero por buena. Se dieron al imposible el ceibo y la enredadera. Ahora son solo ahora amantes y compañeros, no piensan en el futuro. dejar dinero, resisten en el abrazo, acumulando recuerdos. Qué pena quererse tanto y florecer a destiempo. Ay, qué pena quererse tanto. La enredadera y el ceibo. Tonada bonita si las hay. La enredadera y el ceibo, dedica a Andrés Pedernera, que anda haciendo changa de jardinería. Fíjate vos. Hermosa, hermosa tonada. Bueno, así se ha presentado hoy en nuestro humilde programa para saber quiénes somos, el gran Pablo Regis, que entre con una gran carrera de músico, que promete ser mucho mejor todavía. Así que todo el éxito para vos, Pablo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, el agradecimiento a Pancho, el agradecimiento a Pura Suerte, el agradecimiento a la Radio El Grito, que mañana va a retransmitir este programa a partir de las 13, que lo pueden escuchar por la 88.5 o por internet, radioelgritotodojunto.com. El sábado próximo vamos a tener una gente del lado de Sauce Arriba que se llaman, es un dúo, de, no, no es un dúo, un trío, se llama Guitarras Detrás la Sierra. Así que los invitamos para el próximo sábado entonces, por esta misma, por este mismo dial, a las 12:30, vaya a saber si por ahí más o menos a esa hora. Vamos a estar con entonces con las guitarras de Tras la Sierra. Nos despedimos entonces. Muchísimas gracias a todos los que mandaron mensajes, gracias a los que nos escucharon, gracias a todos. Y ha sido un programa realmente hermoso. Muchísimas gracias. Hasta el próximo sábado. Chao. Para saber quiénes somos. Un viaje hacia nuestros orígenes, recorriendo los diferentes paisajes, costumbres y tradiciones de nuestro país.